de Galileo, el famoso caso Galileo, en pleno siglo XVI. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Vamos a ver esto como trasfondo, vamos a ver un texto bíblico de Josué, que está narrando la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y por lo tanto, las luchas que tiene que entablar con los pueblos que están allí asentados, hasta poder situarse en el lugar que, según la fe judía, Dios le ha regalado como heredad. Entonces, es una batalla muy interesante porque el pueblo de Israel está ganando la batalla. Pero hay un problema, empieza a atardecer, a oscurecer y se va haciendo lento. Por lo tanto, este libro es una batalla sin invierta y que, por lo tanto, una victoria en mente con luz se convierta en una derrota. Entonces, eso es lo siguiente. Josué cayó sobre ellos de improviso después de haber caminado toda la noche desde Gilgal. El Señor los dispersó ante Israel, que les infligió una gran derrota en Gabaón. Los persiguió por la costa de Torón, batiéndolos hasta Tecar y Maquirá. Por Dios huyendo ante Israel en la costa de Torón, el Señor hizo caer sobre ellos una tremenda granizada hasta Tecar y murieron todos. Murieron más por la fiebre de granizo que por la espada de la israelita. El mismo día en que el Señor entregó a los amorreos temporales de la israelita, Josué se dirigió al Señor y dijo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna, detente sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de su camino. Todo esto está escrito en el libro del justo. El sol se detuvo en el cielo y paró un día entero en ponerse. No ha habido un día como aquel, ni antes ni después, en el que el Señor haya sucedido, pero no haya obedecido la voz de un hombre, porque el Señor combatía a favor de Israel. Fijaros qué interesante, qué es lo que hace Josué para infringir el castigo a los enemigos, ordenar al sol que esté quieto y la voz y a la luna que se quede quieta. Por lo tanto, al quedarse quieto el sol, sigue manteniéndose la luz, y por tanto Israel consigue infringir un castigo a sus enemigos. Cuando Galileo pone en duda el geocentrismo y habla de heliocentrismo, no es la Tierra la que está fija, sino que es el Sol el que está fijo y la Tierra gira sobre su propio eje. La Iglesia, la institución, tiene condenado como eje. ¿Por qué? Porque según este texto, y Josué, que está en la Tierra, manda que el Sol se pare. ¿Quién se mueve? ¿El sol o la tierra? ¿Qué se está moviendo? El sol. Si yo estoy aquí en la tierra y digo sol, detente, es el sol el que se mueve. Pues no. Es la tierra la que se mueve, la sabemos ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se confunde el envoltorio conceptual y cultural de una época con el contenido mismo de la revelación bíblica que Dios pretende transmitirnos para nuestra salvación. Por eso es interesante desbrozar el camino para que al acercarnos a los textos seamos capaces de tener una cierta perspectiva y por tanto hagamos decir al texto solo lo que el texto pretende decirnos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos haciendo esto con los distintos relatos de Iván que encontramos en los textos. Ahora vamos a leer textos. A ver, voy a buscar en un texto de los textos 4:45. Lo tengo que decir con el texto. En un texto de los textos 4:45. Y para vamos a leer una balanza de textos para ver si nos permite sacar alguna conclusiones a propósito de este libro de relatos similares. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Marcos 1:34. Por favor. ¿Puedes curar el cáncer? Por favor, escúchame a mucha atención, ¿vale? Él curó entonces a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar. Pues sabía quién era. Fijaros, este relato de Marcos, vamos a ver su paralelo en Mateo, es decir, cómo cuenta este mismo no ya Marcos, sino Mateo. Ahora leer Mateo 8:26. Uh-huh. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? No. Mateo 8:16. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos los enfermos. ¿Qué diferencia fundamental hay entre este y este? Hay una diferencia del Martín muy interesante. Por favor, mira para el Marco. Estás atento, por favor, fuerte. Él curó entonces a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no les dejaba hablar, pues sabían quién era. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos los enfermos. ¿Qué diferencia hay entre un espíritu? Estamos viendo cómo el mismo hecho lo narra Marcos y después lo narra Mateo. Pero el aunque no sea nunca para la vitalidad, aparece este elemento de reconocimiento. ¿Qué? Más que una palabra. ¿El de mañana? Por tanto, para mostrar la diferencia de Martín, fijaros, la diferencia es la siguiente. Es una diferencia de Martín, pero muy interesante. Marcos dice que curó a muchos. Marcos dice que curó a muchos. Mateo dice a todos. A muchos enfermos, Mateo dice a todos. Fijaros, parece que hay un dato neutro. ¿Qué va a ser el de antes? Lo veíamos. ¿Se refería a Marcos o Mateo? Marcos. Marcos dice muchos. Luego llega Mateo, lee ese texto y dice, es que muchos parecen como que le faltara power, ¿no? Están a poner todos, muchos, todos. Fíjate curioso, ¿eh? Vamos a ver, por ejemplo, Marcos 5:23. Y le suplicaba con insistencia diciendo, mi niña está agonizando, ven a poner las manos sobre ella para que se cure y viva. Marcos 5:23, ¿no? Mateo 9:18. Mientras Jesús le decía esto, llegó un personaje importante y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes a poner tu mano sobre ella, le dirás. ¿Qué diferencia de Dios? ¿Cuál es? Marcos dice, mi hija está agonizando. Mateo está muerta. Fijaros que interesante, porque, vuelvo a repetir, Mateo escribe después de Marcos, ¿qué es lo que está haciendo? Aumentando la tensión dramática del texto. ¿Vale? Marcos 8:1-10. Según la multiplicación de los panes. Cuando aquellos días se congregó de nuevo mucha gente, y como no tenían nada que comer, llamó Jesús a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo, y no tienen nada que comer. Si descendían a sus casas de la luna, desfallecerán por el camino, pues algunos han venido de lejos. Sus discípulos le replicaron, ¿de dónde vamos a sacar pan para estos aquí en poblado? De poblado. Jesús le preguntó, ¿cuántos panes tenemos? Ellos respondieron, 7. Mandó entonces a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes. Dio gracias, los partió y se lo iba dando a sus discípulos para que los repartieran. Ellos los repartieron a la gente. Tenían además unos pocos panecillos. Jesús los bendijo y mandó que los repartieran de la vida. Comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestas con los trozos sobrantes. Eran unos 4,000. Jesús los recibió. pudieras seguir a la verdad con tu justicia. Gracias. Ahora vamos a ver el mismo relato de nuevo porque Marcos tiene un doble. Marcos 6:30-45, por favor. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros solos a un lugar solitario para descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no tenían ni tiempo para comer. Se fueron en la barca y fueron solos a un lugar despoblado, pero los vieron marchar y muchos les reconocieron y corrieron allá a pie de todos los pueblos, llegando incluso antes que ellos. Al desembarcar, vio Jesús un gran sentido. Sintió compasión de ellos, porque eran tantos como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Como se hacía tarde, los discípulos se acercaron a decirle, el lugar está despoblado y ya es muy tarde. Despídelo para que vayan a los caseríos y a los pueblos y compren algo de comer. Jesús le replicó, dale vosotros de comer. Ellos le contestaron, ¿cómo vamos a comprar nosotros pan por valor de 200 denarios para darle de comer? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Dígame. Cuando lo averiguaron le dijeron 5 panes y 2 peces. Jesús les mandó que se sentaran todos por grupos sobre la hierba del monte. Y se sentaron en todos de 100 y de 50. Él tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y lanzó los ojos al cielo y pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran. Y también repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos hasta quedar saciados, y recogieron 2 panes llenos de peces de pan y de los sobró de pescado. Los que comieron los panes eran 5.000 hombres. Quizás se me ganan algo el número. Pero primero, más panes sobran 7 peces con un contenido. Pero el segundo, menos panes, menos peces, sobra más y come más. Fijaros que interesante lo de los números. Luego, por ejemplo, un dato muy interesante es lo horroroso del título que hay en los nieves, del título que le ponen los genitores, con la multiplicación de los panes y de los peces. En el relato evangélico jamás se habla de multiplicar. Se habla del reparto, pero nada se dice de multiplicar. O sea, es una cosa muy interesante, ¿no? Pero ya tú, ¿quiénes son las números, no? Vamos a ver, por favor, Mateo 4, 18, 21. Primero discípulo. Paseamos en la calle de Galilea, vio a los hermanos. Su madre llamaba Pedro y su hermano Andrés. Estaban buscando una red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, venid detrás de mí y estaré pescando de hombres. Ellos dejaron a distancia la red y le siguieron. Más adelante vio a los dos hermanos. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Tom, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, reparando las redes. Los llamó también y ellos dejando el fuego, la barca de su padre, lo siguieron. Muy bien. El mismo relato de la exclamación con los primeros discípulos no es Mateo sin nunca. Estaba Jesús en cierta ocasión junto al lago de Genezaret. Y la gente se abultaba para oír la palabra de Dios. Vio entonces dos barcos a la orilla del lago. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando la red. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y pidió que la separase un grupo de tierra. Se sentó y estuvo enseñando a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, rema al agua adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón respondió, maestro, hemos estado toda la noche faenando sin pescar nada, pero puesto que tú lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como la red se rompía, hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. El verbo, Simón Pedro, cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pues tanto él como sus hombres estaban sobrecogidos de estupor ante la cantidad de peces se había capturado. Igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, entonces Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de llevar las barcas... Esa es la diferencia entre tomarse una cerveza en Granada y en Málaga. En Granada es cerveza con tapa. Entonces, Mateo, llamamiento a los discípulos sin tapa. Lucas, llamamiento a los discípulos con tapa, con milagro. Es curioso, ¿no? Estamos ante el mismo acontecimiento. La llamada de los cuatro primeros discípulos. Lucas escribe después de Mateo, y Mateo se tiene que aparecer en el narrativo, que Lucas se interpola un milagro que de alguna manera acrecienta ese estupor y esa entrega de los primeros discípulos. Vamos a ver Marcos 10:46, por favor. Más tarde, cuando Jesús salió de allí a cantar a otros discípulos y por bastante gente, el hijo de Simón, Bartimeo, tiene el día siguiente, y estaba todo junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús en los terrenos donde pasaba, se puso a gritar. Gracias, por eso tenemos bastante. Mateo 20:30. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al ver que Jesús pasaba, gritaron. Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. El evidente, ¿no? Uno y dos. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque no quiero haber nacido, ¿no? Claro. Marcos, escribe este evangelio con una comunidad que está en Roma, que es una comunidad pagana. Mateo, le escribe su evangelio a una comunidad que está en Antioquía y es una comunidad fundamentalmente judía. Para el derecho romano, el testimonio de un solo testigo es válido. Para el derecho judío, solo es válido el testimonio de dos. Entonces, ¿qué es lo que hace el evangelista? Acomodarse a sus interlocutores. Un solo queda suficiente para testimoniar en un juicio pagano y en un juicio judío hace falta dos testigos. Marcos 5:2. En cuanto saltó Jesús de la barca, le salió al encuentro donde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo. Muy bien. Mateo 5:8. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gerasenos, salieron a su encuentro y entre los sepulcros dos endemoniados. Eran tan agresivos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Un endemoniado, dos endemoniados. Marcos, una comunidad de Roma, Mateo, una comunidad de Antioquía, judía. Mateo 8:5:6. Al entrar en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole. Señor, ten en casa un criado paralítico que sufre terriblemente. Jesús le respondió, yo voy a curarle. Gracias. Lucas 7:3. Había un señor con un criado con criadito, que estaba en el enfermo con problemas. Volvió a hablar de Jesús y le volvió a confiar a los judíos para rogarle que le muestra curar a su criado. Gracias. Juan 4:25. Cuando se enteraron que Jesús se había metido a la Galilea, salió su encuentro para explicarle que fue su casa y curó a su hijo que estaba a punto de morir. Fijaros la escalada dentro de su dramática ante el mismo relato. Marcos, el centurión, el criado paralítico. Lucas, pero esto es Mateo, ¿no? Lucas, el centurión, el criado a punto de morir. Juan, el centurión, el hijo, a punto de morir, no digo que el criado, que el criado. Fijaros, qué interesante como el mismo hecho, en el fondo, es modificado para poner en el servicio de un interés teológico de cada uno. Otro último ejemplo, podéis buscar, por ejemplo, Marcos 14:47, y tú, por favor, Lucas 22:50. Marcos 14:47. un hombre presente desenvainó la espada y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Uno de ellos atacó al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, pero Jesús dijo, dejadlo. Y tocando la oreja lo curó. Son detalles que lo voy a hacer un poco de broma, pero que habitualmente no estamos como acostumbrados a terminar nuestro conocimiento sobre esa limpieza inabarcable que existe en los evangelios. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Pues que el evangelio tiene la tendencia a multiplicar, a acentuar y a engrandecer los relatos fundados. Y podríamos decir que gran campanita. ¿Por qué? Porque no tiene una intención sistemática. Los evangelistas no les interesa la historia, sino que les interesa poner los textos al servicio de un mensaje de fe que pretenden dar a sus comunidades. Por lo tanto, una de las primeras conclusiones que tenemos que sacar cuando hacemos una lectura de los relatos de milagro es ese elemento que antes afirmaba a propósito de la teorización del mismo. Siempre hay una intencionalidad salvística. El milagro está al servicio del hombre. El milagro está para salvar al hombre, para darle vida y vida abundante. En este sentido, el relato milagroso está al servicio de un mensaje de fe que se pretende transmitir más allá de esa historia que a nosotros nos interesa de modo tan categórico. Es algo así. Resumo. No tiene nada que ver con los programas que tenemos por la tarde de televisión. ¿A qué te refieres? Porque tú estabas a presentar el hecho, especialmente, muchas veces hay un documental muy famoso. Hay un documental muy famoso de Cameron sobre el tema de México. Hacer un estudio histórico del relato de la salida de la esclavitud del pueblo de Israel por el desierto, cruzando el Mar Rojo, hasta las entradas de la policía. Está trillando por la guitarra, que dice mi pueblo, porque está haciendo una interpretación del texto para responder a las preguntas que el texto inicialmente no pretendía responder. Va a un lugar equivocado, va con unos intereses que son ajenos al texto, preguntándole al texto lo que él quiere saber y no lo que el texto pretende transmitir. Esto es a lo que me refería antes de la necesidad de adecuar la intención del texto con lo que nosotros queremos saber. Entonces, hacer un estudio si fue un viento que tocó el mar o fue más bien esto está fuera de todo lugar, es coger un texto de modo equivocado, estrangularlo para que diga cosas que no quieren, ¿vale? Vamos a seguir redondeando esta reflexión. Y claro, cuando uno estudia la literatura rabínica y helénica de la época, es decir, otra literatura extrabíblica, se da cuenta de que puede encontrar asombrosas similitudes con los relatos de milagro que encontramos en el Evangelio. Por lo tanto, hay que dar cabida a una cierta aculturación, es decir, a una cierta influencia rabínica, perdón, a una cierta influencia cultural de relatos de milagro, de su formalidad, de su estructura, donde el autor bíblico se sirve de esos elementos literarios, vuelvo a repetir, poniéndolos al servicio de su propia. Por ejemplo, hay un personaje coetáneo con Jesús que se llama Apolonio de Tiana, en contexto helénico, en contexto griego. Y hay relatos de este Apolonio que son verdaderamente significativos. Escuchen, por ejemplo, esta es de la obra Vida de Apolonio de Tiana. Estaba Apolonio hablando con la liberación de Atenas cuando era aquí que un joven empezó a librarse de él. Apolonio se le quedó mirando y dijo, no es tu hijo el que tanto te lo envidia, sino el demonio que te agita sin tu saberlo. Y en verdad que el joven estaba poseído por un demonio sin que él lo supiera, pues se reía de cosas de las que nadie se ríe, y de pronto empezaba a llorar sin motivo alguno, además de que se iba a hablar y cantar solo. Mucha gente creía que era famoso la vida de la juventud que provocaba en él tal efecto, pero lo que ocurría en realidad era que por la vida, por el hablar en el mundo. Cuando Apolonio se le quedó mirando, el espíritu con él había empezado a gritar lleno de ira y temor como quien sufre tormento y alma. El espíritu juró y perjuró que abandonaría a joven y que nunca tendría posesión de persona alguna. Pero Apolonio se dirigió a él con gran enojo y le ordenó que hubiera nuestro señor visible de haberme hecho así. Tiraré al suelo esa carta, dijo el demonio, señalándome bajo una estática que se hallaba en el pórtico real, pues era en él donde se desarrollaba la escena. Entonces la estatua comenzó a moverse, cayó al suelo y se dio un ruido indescriptible. Pero el joven se restregó los ojos como si realmente acabara de despertarse, se miraba a rayos del sol y quedó ruborizado al ver que todos dirigían hacia la mirada. Se mejoró su vida, se estabilizó físicamente y a partir de entonces orientó su vida conforme al ejemplo de Apolonio. Fijaros, un relato de expulsión de demonios que recuerda, por lo menos en nuestra cultura, los relatos de expulsiones de demonios que encontramos en los evangelios. Por lo tanto, estamos aquí pensando que hay una especie de estructura literaria que se ha usado común de la época para ponerla al servicio de un mensaje teológico. Esa estructura literaria normalmente tiene como cuatro pasos. En primer lugar, se acentúa la gravedad del hecho y la inutilidad de los esfuerzos que se han realizado hasta ese momento. Posteriormente, la maravilla del milagro obrado, y por último un coro de testigos que asiente, que condena, que se maravilla de tal acontecimiento. De alguna manera esta estructura la encontramos siempre en los distintos relatos. Gravedad, por ejemplo, la hemorroísta, una mujer que sufría flujos de sangre hacía 40 años y que había estado muchos médicos y que todos los esfuerzos habían sido inútiles. La verdad, inutilidad. Maravilla, se acerca y toca el manto de Jesús. Jesús dice, una fuerza salió de mí. La mujer no notó en ese momento que estaba curada. Por último, curó de testigos que dice, este, no pregunta, no habla con nosotros, que se entiende con la autoridad, etcétera, etcétera. Sin embargo, es verdad que hay una influencia recíproca del contexto. Pero también es verdad que en los relatos evangélicos se mantiene siempre una especie de elemento femenino propio y peculiar que no encontramos en otros textos parecidos. ¿En qué consiste? Consiste en que Jesús nunca realiza ningún milagro, ni por lucimiento, ni por honorario, ni en provecho propio, ni como castigo. Y esto es específico de los relatos de milagro que encontramos en los evangelios. Nunca Jesús utiliza su fuerza para lucimiento propio, para cobrar honorarios, nunca utiliza su fuerza, su energía, como castigo, ni mucho menos en provecho propio. Esta es una especificidad que tiene que ver precisamente con la singularidad del mensaje que encontramos en los evangelios. Como decía antes, el relato de milagros siempre está en función de la salvación del hombre. Siempre pretende hacer que el hombre viva, que tenga vida y vida abundante. Por lo tanto, es como si en Jesús encontramos que el protagonismo de alguna manera se desplaza de su propia persona a la cualidad de vida que alcanza la persona que ha sido afectada positivamente por este encuentro con Jesús. Fijaros que interesante, que no está claro, y vamos a los evangelios apócrifos, que tanta polaridad levantan siempre en nuestros contextos, que parece que son los evangelios que están silenciados por la Iglesia. Aquí tengo una publicación de los evangelios apócrifos, que además se encuentra también en la edición original, ¿no? Griego, etcétera, ¿no? ¿Cómo se concibe en la formación de apócrifos este tema de la especificidad de los milagros de Jesús? ¿O ver el alumno? Voy a leer algunos del Evangelio de la Segunda Tomás. Este niño Jesús, que a la sazón tenía 5 años, se encontraba un día jugando en el estanque en un arroyo después de llover. Y recogiendo la corriente entre las barcas, la volvía a tomar en la misma estanque y la dominaba con su sola palabra. Después hizo una masa blanda de una mente y en ella 12 pajaritos. Era a la sazón día de sábado y había otro muchacho jugando con él. Pero cierto que respondió el mundo que acababa de hacer Jesús en día de fiesta, dejó corriendo hacia su padre porque no se lo contó todo. Mira, tu hijo está en el arroyo tomando un poco de barro, ha hecho 12 pájaros, profanando con ellos el sábado. Y los José Lugar al verlo me reunió diciendo, ¿por qué no te contaba lo que no está permitido hacer? Mas Jesús abrió sus palmas y entró a las figurillas gritándole, ¡marchaos! Y los pajarillos se marcharon todos, goceando. Los judíos al ver esto se dieron la animación y fueron a contar a sus casas lo que habían visto hacer. Y claro, este tipo de relato milagroso, que pertenece a la Biblia católica, sería un inevitable en el conjunto de los evangelios canónicos. ¿Por qué? Porque es una especie de milagro que acontece en la nada. Una especie de lucimiento personal de este niño que da cuenta con poderes sobrenaturales. Nada parecido tenemos de esto en los evangelios. Otro relato de evangelio. Pues esto es tan interesante porque algunas veces se dice que la iglesia silencia los evangelios apócrifos porque resaltan la humanidad de Jesús. Pero es todo lo contrario. Lo que hacen es una exaltación ya impresionante de la divinidad de Jesús y varios extremos que son absurdos. Por ejemplo, se encontraba en el presente mucho de la nación y tuvo la ocurrencia de dar salida con un mimbre a las aguas embarazadas por Jesús. O sea, que le llaman el pasaje anterior. Al ver esto, las cochillas con dinero y con malvado y sin un insultado, ¿es que te estorban las barras del agua? Pues ahora te vas a quedar tú ciego como un árbol, sin que puedas llevar hoja ni raíz ni fruto. Inmediatamente se tuvieron muchos que completan el proceso, mientras que Jesús se fue también de la casa de Jesús. Y los padres tomaron al de las piernas llorando su pierna de edad, y luego van a pasar esto, increpando a esto por tener un hijo, la hacía a la esposa. Como sea, en vez de un ejercicio como un vestimiento, un tapito, un tapito, para que veas, uno estará por medio del pueblo y un muchacho que venía corriendo puede chocar contra sus espaldas. Y los resultados que se le dicen, no es para su drástica de él, que inmediatamente cayó muerto en la casa. Algunos que vienen los hijos de un dijeron, ¿de dónde habrá venido este muchacho que todas sus palabras resultan a ser consumadas? Y acertando esta cosa a las palabras del difunto, le entregaban diciendo, tenía un hijo como este, una de dos, o no tener un hijo como el pueblo, porque no se acostumbrarle a un hijo y no a maldecir, pues causa la muerte a nuestro hijo. ¿Os dais cuenta que interesante? La disonancia de estilo formal que existe entre los relatos de milagro que encontramos en los evangelios canónicos y los relatos de milagro que podemos encontrar, por ejemplo, en los apócrifos. Aquí ya hay un rato de milagro que dice un mensaje, pero el mensaje está pervertido en la medida en que se salta por nacimiento, como castigo, en provecho propio, el poder de Jesús. Se ha perdido, por tanto, ya esa dimensión histórica tan difusa que era inherente a los relatos de milagro que encontrábamos en los evangelios. ¿Alguna pregunta? ¿Lo voy a hacer un poco? ¿Queréis resaltar algo, subrayar? ¿Vale? Tercero. Hay muchos milagros que la ciencia bíblica evidencia que tienen su sustento en lo que se llama proyecciones post-pascuales. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que muchos relatos de milagros se han extendido a la luz de la experiencia que los primeros discípulos tuvieron de la resurrección de Jesús. Una vez que ya han percibido con toda nitidez la divinidad de Jesús, su estar sentado a la derecha del Padre con poder y con gloria, proyectan toda esta luminosidad, todo este caudal de poder sobre la vida previa de Jesús, la vida antes de resucitar, para intentar transmitir un mensaje que tiene intereses categóricos. En este sentido, la tempestad calmada, el relato, por ejemplo, de la transfiguración, el relato de andar sobre las aguas, el relato de la resurrección, o por ejemplo, de Lázaro, son milagros que no acontecieron históricamente, sino que surgen como una catequesis dirigida a la primera comunidad a la luz de la experiencia del Señor resucitado. ¿Entendéis esto de las proyecciones? ¿Cosas cuáles? Por lo tanto, lo que nos interesa de estos relatos no es leerlos en un sentido historicista como crónica de periódico, como una especie de acontecimiento que se ha cogido con toma vista, sino intentar profundizar en cuál es el mensaje teológico, el mensaje catequético, el mensaje evangelizador que tiene para nosotros. Os voy a dar un ejemplo. La gesta de andar sobre las aguas es una gesta que aparece en otras literaturas extrabíblicas y que siempre tiene la intención de subrayar el carácter sobrenatural de la persona que realiza tal gesta, tal prenda. ¿Por qué? Porque en la mentalidad clásica antigua, andar sobre las aguas solo es una acción privativa de los dioses. Solamente un dios puede andar sobre las aguas. Voy a tener un ejemplo. Y esto me estoy diciendo refiriéndome a un texto de Buda. No es saber las similitudes que podemos encontrar con ciertos relatos que aparecen en los relatos. Una vez el sublime marchó a una isla desierta situada en el río La Lanzana. En el momento en que atravesaba las aguas, empezaron esta tempestad de pronto hasta el punto en que hubiera inundado la cabeza de cualquier hombre. El sublime se encontraba en medio del agua, pero por sus cuatro costados quedaron detenidas frente a las aguas y el consumador de los senderos caminó tranquilamente a través de ellas. Se hacía paz de todo debajo de su casa y consideró que la gran afecta posee todas estas señales, que de ahora el agua le va a inundar. Y subió con sus discípulos en una barca sobre la que marchó hacia el río. Entonces dijo que el sublime se hallaba en medio de la corriente y que sin embargo las olas se detenían por donde anda caminando. Entonces le preguntó a la gaceta, ¿y esta vez? El sublime respondió, Cachapa, mi vida no está en peligro. Y Cachapa dijo, que la gaceta no quiere subir a mi barca. Entonces el sublime apareció de pronto literalmente en la barca, utilizando para ello sus facultades sobrenaturales. Viendo esto, Cachapa volvió a preguntar, ¿qué sobrenaturales son los poderes de la gaceta? Pero yo también soy santo. Fijaros, los evidentes para lo mismo, que es este relato referido a Buda, con el relato en el cual hay una tempestad, Jesús camina sobre las aguas y acaba subiendo a la barca en la cual se encuentran los discípulos asustados. Lo interesante de estos relatos no es resaltar su historicidad, que como digo, no requiere la atención del evangelista, sino percibir cómo están al servicio de un interés teológico. Si andar sobre las aguas dentro de la mentalidad mitológica antigua equivale a una gesta propia de los dioses, se nos está diciendo con un relato así que Jesús es de condición. Bueno, estamos como muy parados hoy, a ver, digan algo, por favor. Si no se ha ido a esto, ya se ponen las inquietudes, digan algo, por favor. Sí, sí, sí. Yo estoy pensando que, de la misma manera que los jóvenes, nos inventamos Lo tenía maravilloso. Porque tenemos un cristianismo que con nuestra mentalidad occidental hemos rechazado, haciendo que pierda todo el caudal simbólico de la fe. Y entonces nos bajamos en definición de las trastas y escuchar a un cura, un tío de los años, dejo de gobernar. Porque la verdad es que son distintos protestuales que son totalísimas. ¿Tú no has pensado ninguna vez que Jesús jamás define las cosas? ¿Qué es el reino de Dios? Y es un teólogo, la autocomunicación de Dios en Cristo. ¿Qué es el reino de Dios? Dice Jesús. Había un hombre que tenía un campo, un día lo sentó de trigo y se echó a dormir. Había un padre que tenía dos hijos, el hijo menor, le dijo padre. El reino de los cielos se parece a una semilla, una de los casas, con la más pequeña, la siembra le parece un árbol. Y claro, aquí estamos tocando nuestra razón pura, abstracta, occidental, con otra forma narrativa, simbólica, metafórica, que es propia de los orientales, de acercarse al futuro. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros prendiéramos nuestro cristianismo de símbolos, de metáforas, de narraciones? Pues que estaríamos dándole mayor felicidad y estaríamos poniendo al servicio de la evangelización. Porque al final, nosotros también somos justos. Por otra manera, Jesús no destina el misterio, porque la definición de lo que hace es encerrar, construir, manipular, sino que Jesús narra el misterio, porque la narración lo que hace es conectar su poder. Y el misterio se encuentra más cómodo, no cuando es empuñado, sino cuando es narrado para evocar y sustentar y estimular la vida de los seres. Eso es fundamental. Pero bueno, pero es que esto tiene muchísimo que ver con nuestra propia estructura antropológica. Ahora en la pedagogía hay todo un movimiento que es un movimiento narrativo, que lo que pretende es ir más allá de lo abstracto para reivindicar las fuerzas que tiene la narración, por ejemplo, los cuentos. ¿Por qué la gente cuenta historias? ¿Por qué la gente narra cuentos? Porque en todo cuento hay una relación con el bien en cuanto ausente. En otra manera muy concreta, la sustancia del relato, del cuento, de la narración, es siempre la carencia. Por otra manera, necesitamos contar historias porque nos falta algo. No dice nunca en la fuente de que en los cuentos, cuando ya empieza a faltar algo, el cuento se acaba. Fueron felices y comieron felices. No se puede narrar, no hay cuento, no hay historia, cuando se ha alcanzado el bien supremo. Cuando uno tiene la felicidad plena. Si no hay una historia, porque nos falta algo. Porque nos experimentamos carencias en nuestro ojo, en nuestro cálculo. Por eso los hombres, por los tiempos, han sentido la necesidad de contar historias. Y en ellos se experimentan su relación con un bien en cuanto ese bien está al puente. Entonces, esto es algo que a mí me hace como que podría permear nuestra forma de expresar el cristianismo. Lo último ya, te pongo la última palabra. Nosotros mismos, cuando vemos las preguntas, ¿qué tenemos? Nosotros nos respondemos como poesio. Yo soy una sustancia individual de la naturaleza cuando alguien se pregunta, ¿qué tenemos? ¿Qué haces? Le cuentas tu propia historia. Yo soy por aquí, hijo de José de Carmen, que nació en Maldita hace 24 años, que hoy presenta. ¿Por qué yo, para decir quién soy, no me destino? Porque una legislación siempre va a ir por mi cuenta. Sin embargo, una narración, una historia, está abierta y es capaz de abarcar mucha mayor riqueza que no definido. Lo último que digo, siempre, es que no lo voy a olvidar. Por ejemplo, esto es un signo de los tiempos. ¿Por qué los programas del corazón tienen tantísimo éxito? Y aquellos programas que existían que suyos como antes, la Claro, un perro blanco, no se beneficien, porque un coñazo contextual, hay unos señores que suyos haciendo distinciones, Sin embargo, la corona del corazón lo que hace es que hace la corona del corazón con la historia. Narrar la vida de los otros. Y por supuesto, cuando el otro narra su vida, hay un sonido porque mira mi cuerpo reconocido. Se sabe que mucho más tirón. Los problemas del corazón se los atacamos, pero es por eso. Tiene mucho más tirón los problemas del corazón que programas futuros. O por ejemplo, otro programa de la ¿cómo se llama esta puta? Donde va uno y dice, mi mujer me pone los cuernos. Allí, por eso, impunidad entre toda España. ¿Cómo se llama esta? ¿Está viendo de vivo una especie de muchedumbre de soledad. Y estamos tan alejados, tan solos. Tenemos una necesidad tan grande de sentir en el conocido. Y yo siento que vuelvo a vivir cuando cuento mi historia, aunque sea el 3 de una vuelta a los 4 grandes de España. Siento que vuelvo a existir, porque yo soy mi propia historia. Y porque solo en el mismo acto de narrarme, siento que vuelvo a estar. Lo último ya. ¿Por qué no hay un coñazo tan grande en la Eucaristía? Porque hemos perdido su identidad narrativa. La Eucaristía es una narración. La noche iba a ser una eternidad. Tomó pan, lo partió, se lo dio a sus discípulos diciendo, esto es lo que pasa. Del mismo modo, acababa la cena, como tal. Es decir, en la Eucaristía lo que hacemos es narrar una historia. Por eso, Jesús, que es judío, de mentalidad oriental, sabe que solamente hay historia de salvación. Cuando narrando la historia de Dios, yo siento que se narra mi propia historia. Pero en el momento en que contemple la narración de la historia de Dios con la narración de mi propia historia, como diga, hay una salvación. En el momento en que narrando la palabra de Dios pronto yo me siento aquel que tenga un país lejano, ya la narración es una, sino doble. En el momento en que narrando la palabra de Dios pronto yo siento que tiene el hermano mayor, ya esa narración está afectando en el concierto de él. ¿Qué pasaría si nosotros sentáramos todas? Decías tú, lo que hace mal. Palabra de Dios, palabra de la Señora. Entonces, catalanísimos hermanos, Zapatero ahora con la ley de la homosexualidad se está cargando el matrimonio cristiano, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya, te has cargado la narratividad y tú ya pasas también la teología cristiana, ¿no? Sí. El matrimonio homosexual no se puede llamar matrimonio por el matrimonio, ¿comprendes? Entonces, esto lo que acabas de hacer, ¿eh? Bueno, pues a ver, ¿quién lo haga? Bueno, te explica muy bien, te explica muy bien. Yo digo que, porque no digo que haya gente que haga, yo lo que digo es que generalmente hemos perdido la batalla porque hemos hecho del cristianismo una ideología o una teoría. Y el cristianismo es una historia. La historia donde narrando la historia del propio Dios Trinidad que está narrando mi propia historia. Y eso yo creo que estamos todavía muy lejos de lo mismo. Mira, había niños en la catequesis, pues era de unos milagros de Jesús, y en el libro de catequista se decía que ponía el milagro en el concepto occidental, sí, para decir a todo el mundo, ¿sí? que es cuando sucede algo que fuera de la ley natural. ¿Por qué no te pones? Que no me entiendo. ¿Entendés lo que quiero decir? Aunque lo digas que quiero provocativo, pero ¿me entendés, no? No, yo siento también la importancia que tiene para nuestras propias relaciones. Porque también en la medida de que nosotros no nos narramos a otros, claro, la comunicación se retiraría, porque son cosas que no nos tocan. Y entonces esas cualidades se van convirtiendo cada vez más en más territorio. Tenemos consejos de la cuidadora que está teniendo mucha repercusión en la pedagogía moderna y la psicología, porque me parece que es fundamental. Con lo cual, si quieren por eso de la narratividad y por eso abierto que dejan los textos, precisamente que sea justo para los que no tienen... Por supuesto, también. Uno de los grandes problemas de los fariseos era el que al tener tantísimas normas, el propósito de los pobres de los otros se iban a aprender, era imposible que se hubieran cumplido. Yo por eso me paso en Bolivia, y para entender el evangelio, no hace falta que yo sin cantar el circuito, pero que los niños que tengo están en Santiago, que pasa el 30% de la población. Pero no sé si es que vamos a hacer un viaje de ida y vuelta, en el sentido de que desde nuestro bagaje, al recuperar esa felicidad narrativa, ¿no? Que nosotros podemos volver a nuestros lugares, a nuestra propia vida, y experimentar que algo nos llevamos, ¿no? Y luego yo también diría que lo que dice Andrés, pero que también en los comentarios, hay un subrayado muy fuerte, una forma, ¿no? Que es más simbólico, metafórico, narrativa, que nuestra mentalidad occidental es más de definición o de contexto. Y luego hay que leer la filosofía griega y esta sabiduría oriental. Es decir, no quiero que una esté más a la altura que otra. Sin embargo, las formas de expresión son radicalmente opuestas, ¿no? ¿Alguna cosa así? ¿Cómo presentar a los demás, cómo comunicar las condiciones que va a pasar por la cosa de la El otro día, y luego llegaba el grupo técnico presentando la beatificación de los santos. Y en qué se basaba y lo que se basaba, ¿no? Claro, los chicos de la síndica que tenemos determinados, los chicos, volvemos a ver con eso, son los derechos de la síndica. Es como que el mundo maldito es grande de los derechos de la síndica. Yo lo siento mucho, pero no sé cómo se puede conseguir que no es síndico, que no es bien jurídico, o que la gente va a tomar una calidad de una línea, puede estar determinando la causa de la identidad. Es más, se decía yo, es más, ¿qué es más milagro? ¿Jugar un canto? O, por ejemplo, mantener a los compañeros que no ha jugado ninguno, crear un movimiento de concientización, donde tú tomas conciencia de la situación en la que uno quiere luchar contra. ¿Qué es más milagro? ¿En qué momento de su vida fue su madre? ¿Cuando calmó la tempestad? ¿O cuando quitándose el manto se puso a lavar hacia la multitud? Este es el problema, que perseguimos a un Dios de los que salen rayos por los dedos. Porque en el fondo ponemos la pelota no está libre de sacrificado, como hace el tú. Sin embargo, el Dios de la confianza, de lavar los pies, ese Dios de la humillación, es como que la pelota nos devuelve a nosotros. Entonces, así tenemos que reconvertir nuestra representación de milagros para que estos textos vuelvan a hablarnos con el lenguaje que se fueron transmitidos a los primeros. Dejando que siga un poco para terminar, y luego si queréis, si todo el tiempo, lo vamos haciendo preguntas. ¿Cuáles serían, por tanto, conclusiones? La primera conclusión que yo quisiera dejar clarísima es que aquí no estamos hablando de verdad y mentira. Esto es como muy occidental. Porque esto no ocurrió en la vida. Perdón, es que a él no le interesaba decir si esto ocurrió, ¿no? Lo que a él le interesaba decir es verdad. Y lo que a él le interesaba decir es que Jesús, siendo de condición divina, salva. Entonces, esto me parece como que es muy importante lo dualismo quitarlo. Ah, porque no vino con las aguas. No es verdad. El evangelio no dice, no, el evangelio no dice que el evangelio no le interesa decir que el evangelio no es verdad. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Por otra manera, la mayoría de las ofertas, de los biblistas, de los pueblos teológicos, son tres importaciones de la agua. La primera, los milagros obrados sobre la naturaleza. Segunda, las curaciones y expulsión de los demonios. Tercera, la resurrección de los muertos. Pues bien, dicen la mayoría de los estudiosos que de las tres debemos juzgar solo con veracidad histórica, y digo veracidad histórica porque hay otras formas de veracidad, solo podemos juzgar con veracidad histórica las segundas, curaciones y expulsiones de los demonios. Por lo tanto, hay relatos que son legendarios, pero que no son mentiras en la medida en que hacen verdad su pretensión. Nadie pone este al servicio de una intencionalidad teológica. Pero quizás es interesante. ¿Podemos juzgar con veracidad histórica las curaciones que funcionan de memoria? Porque decía antes, Jesús curó realmente. Pues, según todo lo histórico, utilizando criterios diferenciales en el caso, se afirma que hay un fondo de integridad innegable en referencia a que Jesús curó los cultos de la vida. Y claro, la pregunta que brota de esta fe es: ¿no nos retrotrae esto al concepto moderno de milagro? ¿No es la curación la ruptura de una ley natural con una intervención divina? ¿Por qué no lo sigue siendo? ¿Entendéis? Entonces, hay evidencias históricas de que hizo curación. La pregunta es, ¿eso no es volver al concepto moderno de milagro? Como si fuera posible los rayitos divinos que modifican las leyes de la naturaleza en cuanto a la enfermedad, que por lo tanto suponen la curación. ¿Así podría decir? ¿Por qué no? Porque así también hemos de volver a una forma de entender la antropología del ser del hombre que está un tanto empobrecida dentro de nuestra mentalidad occidental. Y que en la mentalidad feminista y oriental queda una forma de entender al hombre mucho más amplia. Jesús curó, pero no porque no tenemos la vista de los dedos, sino por el potencial que su persona poseía en el encuentro con los otros. Y aquí vamos, por tanto, a ampliar nuestros conceptos de enfermedad, de medicina, a nuevas perspectivas de diferentes que ahora mismo están reclamando distintas instancias que han sido consideradas muchas veces como pseudocientíficas y que ya se están haciendo valer dentro de la medicina occidental científica que tenemos hoy. Para que tengáis mejor lo que estoy diciendo, voy a dar algo que pongo en el libro, en la página 95.000.000, ¿no? Para que tengáis lo que estoy diciendo. Por último, para concluir este punto, si que tú realmente tú eres enfermo, el expulsor de daño, ¿de dónde venía su poder? No retrocedemos aquí al concepto apologético moderno de milagro. No es la curación de una enfermedad ruptura de las normas naturales. Comprender la actividad curativa de Jesús nos tiene que devolver a una concepción antropológica integral donde seamos capaces de superar los dualismos históricos que tantas veces han condicionado el discurso cristiano. En este sentido, encontramos un punto de contacto con la medicina actual que está trascendiendo una concepción biologicista de enfermedad y comienza a hablar del enfermo como una unidad psicosomática. La enfermedad se referencia siempre a un posicionamiento sustancial que se ve curado, roto, desposeído, vulnerado, poniendo en relieve el dolor del espíritu dañado. Curar el centro más íntimo de la persona es la condición de posibilidad para la sanación del cuerpo. El cuerpo no es contemplado como ruina de sangre, sino como el icono que es capaz de entrar en contacto con el mundo y con los otros. El cuerpo es sacramento de todo un mundo interior que tiene que encarnarlo para ofrecerse como regalo a los demás. Un cuerpo inutilizado, bloqueado, dañado, enfermo, hace referencia no solo al sustrato físico de la personalidad, sino a todo un complejo mundo de emociones que está pidiendo ser integrado. Esta concepción integral de enfermedad ayuda a un horizonte inimaginado en todo lo referente a las posibilidades terapéuticas. La medicina alternativa pone de manifiesto que la liberación de los miedos fundamentales que oponen a la persona es el camino acertado para la sanación del cuerpo. Por tanto, aquí donde debemos situar la actividad sanadora de este fluido emocional. Las curaciones obradas por Jesús no hacen referencia a una modificación de las leyes de la naturaleza, algo desconocido en la mentalidad finita, sino que hace referencia a la profundidad del encuentro, que es capaz de ofrecer infinitas posibilidades de curación. Así podemos afirmar que la humanidad, rebosantemente planificada en Jesús, es causa de curación, de liberación integral de la persona. Algo que por otra parte no debe resultar extraño si postulamos que en Cristo humanidad y divinidad no se hayan enfrentado, porque Jesús es tan humano, tan humano, tan humano, como solamente Dios es humano. Los múltiples encuentros relatados por los evangelios son el ejemplo más claro de que la persona, cualquier persona también, en contacto con Jesús, se experimenta reconocida y acogida en su ser más profundo, descargada de sus miedos fundamentales e impulsada a un nuevo comienzo más humanizado. Fijaros, Jesús curó, sí, y curó porque la profundidad de los encuentros que fue provocando y ella se experimentaba tan absolutamente reconocido de un modo incondicional y gratuito, que eso le descargaba de tantos miedos fundamentales que habitan en la persona y que muchas veces son las causas de nuestra enfermedad. La medicina actual científica muchas veces cura los síntomas, pero no la etiología. Porque muchas veces la etiología, esta causa profunda de nuestra enfermedad, habría que buscarla en cuáles son las proporciones fundamentales, cuáles son nuestros miedos, nuestras incomunicaciones, cuáles son nuestros fantasmas, cuáles son nuestros espíritus inmundos que nos están arrebatando esta oportunidad de hacer que nuestro cuerpo sea este vehículo en el que yo pueda entrar en contacto con los demás, en el que yo pueda abrazar, tocar, sentir reconocido a los otros y sentirme reconocido yo a mí mismo. En la mentalidad suya no existe la diferencia entre cuerpo y alma. Yo soy una sola cosa. Y por tanto, mi mundo interior, lo más preciado que llevo dentro, se expresa, se visibiliza, se manifiesta en este cuerpo que es el que está para entrar en el centro contigo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues así realizaría esa capacidad en ese hombre plenamente realizado que es Jesús, en esa humanidad plenamente desbordante que encontramos en Jesús, en esa capacidad de acogida, más allá de prejuicios, de condiciones, más allá de interferencia, las personas que tuvieron la dicha de encontrarse con él directamente, sufrieron una verdadera sanación integral de su cuerpo. Las personas que tengan la dicha de encontrarse hoy día con él, también tendrán la posibilidad de descargarse de esos miedos fundamentales para experimentarse tan por dentro de su. Esto que estoy diciendo es una riqueza múltiple de milagro. Tener la cabeza, por ejemplo, es en el que descargan por el techo a un paralítico. Porque no se puede entrar por la puerta porque está la puerta pisada, de romper el techo de la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Cargar su miedo por dentro para que pueda salir. Jesús le dice que tus pecados te son perdonados. La gente dice, esto es un blasfemo, ¿quién puede perdonar los pecados como Dios? Una vez que Jesús ha perdonado los pecados, es decir, una vez que Jesús nos ha desplazado de nuestros miedos fundamentales, ese es el pecado fundamental del miedo. Una vez que Jesús ha roto las hipotecas fantasmagóricas que tenemos en los estados más profundos de nuestro yo, le puede decir a aquel hombre, la era, levántate, coge tu camino y echa a andar. Porque esa parálisis de fuera estaba poniendo en nuestro corazón la parálisis de dentro. Realmente en este espíritu, nuestra mente es la de nuestra mente extraterrestre, digamos. Hombre, por supuesto, yo creo que siempre, pero si no mira la medicina, no niega el aspecto psicosomático del tiempo de la enfermedad, prácticamente, ¿no? Me quiere decir como que hay cosas ya, no hay que te rompas la espina dorsal, pues hay evidencia que te rompes, pero que en múltiples enfermedades, la miento de las enfermedades, hay lo que hay una especie de. En el fondo, hay por ejemplo un libro de una psicóloga clínica que se llama Los cuerpos nunca mienten. Y que de alguna manera pone de manifiesto como cualquier dolencia en este cuerpo, es una especie de luz de alarma que está señalando una parte de nosotros mismos que quiere estar reconocida. Que quiere estar reconocida. La cualidad, la plena humanidad de Jesús, es aquella que posibilita a todos aquellos que se encuentran con él sentirse reconocidos más allá de sus miedos, más allá de su bien y su mal, más allá de sus méritos. Y eso descargaba tan profundamente a las personas que las conocen. La medida de un mensaje es la medida de nuestro mundo. Totalmente. Por otra cosa, dice San Juan que el amor expulsa al miedo. Lo contrario del miedo no es la valentía. Lo contrario del miedo es el amor, la confianza. Lo contrario de alguna manera nuestra falta de fe se pone en el punto en nuestro mayor miedo. Este es que es algo, ya digo, acá se dice, me encanta decir, el amor expulsa el temor, si tú amas, si te sientes amado, el miedo. La confianza brota como lo opuesto que falta el miedo. Por eso, perdona, una de las frases más repetidas que se dice en el Evangelio es, no tendrás miedo. Es como la frase estrella, no tendrás miedo, y el pecado no lo tendrás fundamentalmente con los miedos. ¿Por qué? Porque los miedos son aquellos que nos impiden soltar aquellos aspectos de nuestra propia vida que consideramos en el fondo que nos dan el cuerpo. Bueno, el cuerpo. No es una cosa de la vida, pero no es una vida. curaba realmente el mal físico, yo creo que lo importante es que yo creo que sanaba por el sanaba espiritual, ¿verdad? Si tuviera una situación incapacitante, yo creo que esa, el milagro está quizás no tanto en la curación del síntoma físico, sino en la curación de esa persona ya de una situación de incapacidad pasa a una situación de capacidad, aunque se mantenga su enfermedad, no sé si se llama que no me preocupaba tanto pensar que efectivamente esta enfermedad física es un enfermedad físico que está hablando su curado, sino que esa persona ha pasado la situación de enfermedad a una cuestión de capacidad. A lo mejor por este lado, pero no sé, no sé si lo explico. Totalmente. Yo creo que me gusta, y además, hay enfermedades que curaban, sanadas, cuando la persona se veía libre de esa hipoteca, con el mismo animal. Se tenía la relación con el hipoteca. ¿Más cosas? Porque yo no sé si sería, ¿es necesario de alguna forma creer en los milagros para estar en este sentido cristiano? En el sentido, si es necesario creer que realmente se produjeron estos hechos extraordinarios. Es que ya estás comprendiendo la ambigüedad de Dios. Sí, sí, porque yo no lo que claro, lo que tú dices, por un lado, la dificultad, ¿no? Porque es que se va a llegar. Es que se va a llegar. Es que se va a llegar. Es que se va a llegar. Es que se va a llegar. Es que se va a llegar. Es que se va a llegar. Es que ya no se trata de creer o no creer, sino que lo que estoy diciendo es que solamente la fe, la confianza, la apertura positiva a esta planificación que encontramos en su fe es la que se posibilita a un tema de la vida máxima también en el ámbito físico. Eso es lo que se entiende, no si este canto había intervención o no había intervención. Pero era un poco no le habla de Jesús, sino un poco la salvación. Pero por eso digo, vuelvo a decir que los santos se utilizan no esta forma de hablar de milagros, sino una forma que se como una artista. Por ejemplo, como más de ser, yo no lo voy a hacer, aunque no se lo dice. Más cosas. Mira, la oración se presenta lo expreso con el texto de Mateo y de Lucas. Hay un momento donde Mateo dice, donde Jesús de Mateo dice, feliz y se os dará, buscate de él, porque siempre su padre le pide pan y le da una la serpiente le pide, pues cuanto más vuestro no se daba de esto, no puede decir, pues cuanto más vuestro padre le pide más para hacer la primera. O sea, Lucas lee esto, cuanto más vuestro padre del cielo no dará a pedir la vida. Y voy a seguir. Que dice que dará, busca que queréis, porque tiene que chupar, no se lo va a pagar, porque las cosas que estén malas, sabéis las cosas buenas, vuestros hijos, cuanto más vuestro padre del cielo no hará que el Espíritu Santo a la cual se le quita. Esta es la gran dificultad. ¿Qué es lo que pretende el Espíritu Santo? Es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la conciencia, el Espíritu de la libertad, el Espíritu que nos abre a un mundo reconocido dentro de nosotros. Eso es lo que pretende. Una oración de confesión que se basa en que me cure del cáncer, o no sé cuánto, que es una oración un tanto externa, física, que se fundamenta en un concepto ajeno al mismo mismo. Lo que muestra a la gente que lo pide, y confía de verdad que lo va a dar, es el Espíritu Santo. Por eso, no son nada. Yo o la otra. ¿Más cosas? Bueno, ¿por qué no terminamos con un texto? Quiero terminar con un texto. Y queda un poco como conclusión esto que hemos visto, ¿no? Lo voy a decir con palabrotas y luego lo traigo. Perdona, es una declaración personal, Teresa. Sí. La intención de los evangelistas en el tema de los milagros no es retrospectiva, sino progresiva. La intención de Jesús con el tema de los milagros no es retrospectiva, sino progresiva. Por otra manera, dice el cristiano, Jesús, perdón, los evangelistas no pretenden informarnos de lo que Jesús hizo un día con tal o cual persona, sino que los evangelistas pretenden informarnos de lo que Jesús puede hacer hoy si tú eres capaz de lograr un contacto. Por eso voy a terminar con este texto que está en la página 5.2 del libro. En cambio, ¿qué sucedería si los escritores bíblicos no pretendieran ante todo informarnos con sus textos sobre cosas pasadas, sino que su intención primordial sería orientarse a abrirnos los ojos ante algo completamente actual y futuro? ¿Qué pasaría si lo que intentaban provocar en los lectores no era el asentimiento o la mera recepción informativa, sino la intención personal? Abrir los ojos ante el actual y el futuro podría significar que hemos llegado a darnos cuenta de que el texto habla de Jesús, es decir, que no solo curó al enfermo, sino que como Señor resucitado vive y reparte salud, es decir, salvación en la actualidad, y que se preocupa de que algún día queden curadas todas las enfermedades. En tal caso, no puede adoptar una postura neutra y objetivar ante los textos, sino que tengo que ponerlo a mí. La pregunta que lanzo para dentro de una pregunta como quizá más personal, que no es para expresarla afuera. ¿Cuáles son los miedos fundamentales que habitan en mí? Y otra, más usada. ¿Qué relación encuentro entre esos miedos y las patologías que son más habituales en el propio adverso? Recuerde que el cuerpo nunca miente, sí. ¿Cuáles son los miedos fundamentales que habitan dentro de uno? ¿Y qué relación encuentro entre esos miedos y las patologías más habituales que atenazan o que afectan a mi propio persona? Por aquí les dije antes de que el cuerpo nunca miente. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?